siento tu inspiración. Nace un sentido oído dentro de percibo tu voz, tu respirar, fuera del tiempo, en un punto astral. Los dorados silencios de tu espacio te protegerán. Yo dormiré en tus sueños hasta que vuelvas a despertar. Sin despertar.